Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el coro mixto Ciudad de Quito en el Teatro Variedades Ernesto Albán en la capital. La agrupación interpretará pasillos, pasacalles, sonadas y albazos, entre otros géneros de la música nacional. También contarán obras corales de compositores y arreglistas ecuatorianos como Segundo Cóndor, Marcelo Beltrán y Jorge Oviedo. El coro mixto Ciudad de Quito está integrado por 28 voces. Internacionales. Veracruz, México. El 11º Encuentro Nacional de Danzoneras se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre próximo en el estado mexicano de Veracruz. Participarán 12 orquestas representativas del país, entre las que se destacan Danzonera Acerina y Danzonera Yucatán. Entre las actividades que se realizaron sobresale la inauguración de la exposición colectiva de fotografía El Danzón en México, la noche de son y danzón. Además, impartirá la conferencia Evolución Musical del Danzón en México, compositores e intérpretes, así como se efectuará el encuentro de danzoneras y la conferencia taller Estructura Musical del Danzón. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.